Este verano tengo el power. Con Go prepago de Orange, alucina. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. ¿Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes? ¿Cómo lo oyes? Y llévatelo con un Samsung Galaxy S20e desde 89 euros. Infórmate en orange.es o en tu tienda más cercana. Orange. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo varios temas. Quiero hablaros de cómo China es otro de los grandes beneficiados en esta pandemia. En podcasts anteriores os he contado, ¿no?, cómo creo que hay algunos que están ganando dinero con la pandemia, y esto no es un juicio de valor, es un hecho. Por supuesto, obviamente, si esta situación a ti te beneficia económicamente o ves una oportunidad de negocio, eso no es inmoral. Otra cosa muy diferente es que seas tú el causante de este desastre y te estés aprovechando de ello para económicamente crecer. Pero eso es un tema diferente. Yo simplemente hice una serie de observaciones. En el caso de China, pues todos sabemos que esto se ha originado en China, y la posibilidad de que China no sea solo el origen del coronavirus, sino que también pueda tener algún tipo de responsabilidad, es algo que no se ha demostrado, pero es una hipótesis que está abierta. Y además, debo decir que es una hipótesis que no es tan descabellada. La cuestión es que, leyendo noticias, pues China también está ganando dinero por dos lados con todo esto del coronavirus. El día 22 de julio hubo una conferencia de China, una conferencia virtual con China y varios estados latinoamericanos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, ofreció préstamos por 1.000 millones de dólares como ayuda para que estos países pues compraran vacunas fabricadas en China. Fijaos bien en la noticia, porque se puede presentar como una especie de ayuda generosa, ¿no? Es decir, mira a los chinos, qué buen rollo y cómo están ayudando en todo esto. Pero aquí hay algo más. Si te fijas en la noticia, más allá del titular, cosa que es bastante capciosa en todos los medios de comunicación, lo que están diciendo es que China les está vendiendo dos cosas. Les está vendiendo la vacuna, número uno, y número dos, les está vendiendo préstamos. Esos préstamos tienen tipos de interés. Y esto es un negocio redondo, porque aunque, bueno, esto es un desastre, la pandemia, muy malo y tal, pero aquí los chinos están ganando mucho dinero. Son cosas que debemos de tener en cuenta y debemos tenerlas presentes. Luego ya cada uno sacará sus conclusiones para hacer sus conjeturas, pero obviamente, amigos, tanto tú como yo somos unos pringaos, unos minions, y la realidad no es algo que esté al alcance, no es un lujo que nos podamos permitir conocer, porque no tenemos toda la información, solo podemos conjeturar y leer entre líneas. Bueno, ayer estuve en wintablet.info, que ya sabéis que es un canal de YouTube, es un podcast, bueno, más que un podcast, es una franquicia de podcast. Y estos buenos amigos, con los que yo siento pues una gran simpatía personal, aparte de una admiración enorme, ya que son la órbita de Endor, del podcasting, de tecnología. Y no lo digo por la extensión, que el otro día hice el chiste y creo que no se entendió, lo digo por la calidad, por la profundidad. Es decir, mirad, hay canales de YouTube de tecnología. Vamos a poner Shataka, ¿no? O Clipset. Son gente que prueba cosas. La gente simplemente se hacen eco de las noticias y a lo mejor pueden hacer más o menos una valoración. Pero llegar al fondo de la noticia, llegar al fondo de la cuestión, hablar en profundidad de los temas, haberse leído todo lo que se ha leído esta gente, esto está al alcance de muy pocos. Y a veces, ellos no es la primera vez que me invitan, me han invitado varias veces, pero si alguna vez he declinado la invitación es porque no estoy al nivel de esta gente. O sea, es que no doy, prefiero escuchar a Vicente, a Mayón, a Juan Luis, y aprender, que luego dar mi opinión, que me parece bastante pobre. Pero bueno, en cualquier caso, fue un tiempo muy bueno, aprendí un montón y estuvimos hablando de la libertad en las redes sociales y la censura. El podcast fue, obviamente, más largo de lo que se había planificado y eso es normal porque el tema daba mucho de sí y las aportaciones fueron extraordinarias. Lo tenéis en YouTube, lo tenéis en vuestros podcatchers favoritos. Pero por quedarme con algunos de los comentarios y algunas de las apreciaciones que se hicieron, es que, en conclusión, vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es algo bastante frágil y, por utilizar una palabra de Juan Luis, es algo asimétrico. A ver, siempre ha sido asimétrico. La cuestión es que esta asimetría depende de un monopolio. Por ejemplo, si hablamos de YouTube, YouTube es el canal de vídeo por excelencia. En este mundo totalitario en el que vivimos, para algunos, solo hay un canal de televisión. Y ese canal de televisión es privado y es YouTube. Y este canal se modera de varias formas. Pero todas las formas de moderación funcionan mal. YouTube se modera por bots, es decir, una serie de programas que, si detectan ciertas palabras, te desmonetizan el canal, te quitan el canal o te quitan el vídeo. Y lo gracioso es que si tú utilizas la palabra nazi, porque a lo mejor estás dando una clase de historia, te pueden quitar el vídeo. Pero si tú utilizas la palabra esteroides, porque estás hablando a lo mejor de los peligros de los esteroides o de los anabolizantes, te quitan el vídeo o te lo desmonetizan. Y estos son casos reales, ¿eh? No son casos que yo me he inventado. Entonces, esto es un peligro, ¿no? Es decir, tanto Facebook como YouTube como Twitter dependen de una serie de software, de análisis, que no funciona bien, que está mal hecho, pero esto tiene su explicación también, ¿no? No seré yo el que le eche un capote a YouTube. El problema está en que la cantidad tan colosal de vídeos que hay es humanamente imposible de analizar y de revisar. Es que no se puede mirar. O sea, si tuvieras un edificio lleno de gente mirándose todos los vídeos, no podrías hacerlo. Por cierto, no hace mucho tiempo leí una noticia de gente, de censores de contenido en Facebook, gente que se gana la vida viendo vídeos de Facebook para detectar violencia y demás, y algunos acababan bastante tocados de las barbaridades que veían, ¿no? Hay otro problema en YouTube, y es que es el... Si tú quieres cargarte un canal, solo tienes que juntarte con un buen número de gente, denunciarlo, y aunque no tengas razón, ese canal tú lo tumbas. Y quien dice eso de Facebook, de YouTube, lo dice de Facebook o de Twitter. Te juntas con mucha gente y empiezas a denunciar ese canal, pues yo no sé que, si es un mecanismo automático o simplemente por miedo, ese canal o te lo cierran, esa cuenta la pierdes y luego no tienes ningún interlocutor, es decir, YouTube no tiene una ventanilla a la que acudir. Normalmente tienes un correo y te van a dar una respuesta automática. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que YouTube no es un derecho. O sea, YouTube no es la seguridad social. YouTube es una empresa privada. Entonces, YouTube es como... Yo decía, en un ejemplo bastante malo, YouTube es el salón de mi casa. Yo en el salón de mi casa decido de qué se habla. ¿Y a quién se echa? O una discoteca, o un parque temático con derecho de admisión. Entonces tú no puedes decir, es que yo tengo derecho a tener un canal de YouTube. No, tú no tienes un derecho a nada. O YouTube es una empresa. El problema es que no hay muchas alternativas. Y al final de la charla en WinTablet preguntaba a Javier, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Hay alternativas. Pero ¿sabéis cuál es el problema de las alternativas? No es que no las haya. El problema es que las alternativas son sumamente minoritarias. Y yo hablaba de Libri, que me parece una opción muy interesante. Hablaba de BitChute, hablaba de YouTube, JEWTube, como JudíoTube. Y la gente se está yendo a esas plataformas. Por ejemplo, David Icke sigue a esas plataformas. Otros como Alex Jones, pues simplemente se han montado en sus servidores su propio canal de streaming y su propio canal con todos los vídeos, si te metes en Infowars.com. Y con esto no estoy apoyando ni defendiendo lo que los delirios de Alex Jones. O como dice Campos, Alex Oso Jones. Así que el mundo en el que vivimos sí es un mundo muy ciberpunk, porque está en poder de las corporaciones y los estados no han hecho nada para evitar el monopolio. Y los monopolios son tremendamente peligrosos. ¿Por qué es peligroso un monopolio? Pues porque le da una posición de poder a una empresa y eso hace que esa empresa pues puede ser tiránica, autoritaria, arbitraria, injusta, y no va a tener a nadie que diga, bueno, pues me voy de YouTube, me voy a otro sitio. Por cierto, tenía que haber dicho que una alternativa es Twitch. Twitch creo que es la alternativa a la que se están yendo, bueno, generalmente los streamers de videojuegos, pero también hay mucha gente como Lulogio que se está yendo a Twitch y es una plataforma interesante a nivel de monetización. Bueno, por último quiero haceros dos recomendaciones. Ayer, creo que fue ayer, sí, el señor Jay Wallerstein, a quien he entrevistado y con el que he tenido algunas conversaciones muy interesantes que las tenéis en YouTube. Bueno, Jay Wallerstein es el mayor crítico de cine de la historia. Es un titán del análisis de películas. No lo digo por amistad, no lo digo por simpatía. Es que, como seguidor, pues me parece que tiene un canal increíble. Yo conocí a Wallerstein por la gente de Viruete y otros, que son unos fans de Wallerstein. Por cierto, hace poco se dio la falsa noticia de que Jay Wallerstein había muerto y le escribí al WhatsApp a James y me respondió con un audio diciendo, sí, estoy muerto. Él tiene un sentido del humor tremendo. Bueno, Jay Wallerstein ayer hizo una review, hizo un comentario, un análisis de la película Tenet. Yo desde el principio pensé, en el momento que James saque el análisis de Tenet, eso hay que verlo. Primero porque las conclusiones y las observaciones que hace James son de una agudeza total. Y Tenet no es una película... Es una película fácil de ver, pero no es una película fácil de entender. Se te van a ir un montón de detalles. Y en las 4 horas de análisis que hace James de la película, sí, amigos, el Jay Wallerstein se planta delante de la cámara y se pasa 4 horas. 4 horas analizando la película con sentido del humor, con hablando de personajes. Te explica por qué en la versión original el sonido no funciona bien. Es decir, a veces no se entiende lo que dicen algunos actores. Claro, yo no la vi en versión original, yo la vi doblada a castellano. Es prodigioso. Os digo una cosa, no hay mucha gente en YouTube que te pegue una chapa de 4 horas y tú te quedes pegado a la pantalla escuchando todo lo que dice. No hay mucha gente así. Y James es uno de los pocos privilegiados. Algunos comentarios que hace son para revolcarse de la risa. Por ejemplo, hay un momento donde habla del racismo en Estados Unidos y no voy a repetir los comentarios que hace porque me podían meter en la cárcel. Pero no es un comentario racista lo que hace James, ¿eh? No. Él explica, como alguien que vive en esa cultura, cómo ven la misma gente de color las relaciones interraciales. Es decir, en la película Tenet el protagonista es el hijo de Denzel Washington y digamos que la protagonista femenina es una actriz australiana de 1,90 m, rubia, a mí no me parece particularmente guapa, pero no hay parte romántica en la película. Es decir, una de las cosas que dice Jay Wallerstein de Tenet es que es una película James Bond, es decir, es una película de espías, grabada en varios países, con escenas de acción, con tramas, agencias de inteligencia, contraespionaje, traficantes de armas, un traficante de armas ruso malísimo, muy malísimo en el sentido de lo malvado que es, ¿no? James te lo analiza todo, es muy, muy interesante. Mira, me voy a escuchar por segunda vez por segunda vez me voy a escuchar el vídeo, porque es que hay cosas del vídeo que se me han pasado por alto de lo interesantes que son. Entonces, Jay Wallerstein explica por qué no hay relaciones románticas, no hay una historia romántica en la película de Tenet. Y la razón es el racismo, pero no el racismo de los blancos a los negros, sino también el racismo en el sentido contrario. Pero claro, esto en boca de Jay Wallerstein es una auténtica tronchada de reír. Es épico, es muy gracioso, de verdad, no lo voy a repetir, descubrirlo por vosotros mismos. También una cosa muy interesante que habla es que él fue a verla, al igual que yo, fue a verla a un autocine en Estados Unidos. Pero claro, imagínate, un autocine en Estados Unidos y en una ciudad grande. Son 3 pantallas a 5 metros de altura. Y una cosa que dijo que revisaban es que cuando tú te metes en un autocine en Estados Unidos, te abren el maletero y con una linterna lo revisan. ¿Por qué? Porque hay gente que se cuela. En el autocine al que yo fui con mi esposa, no te revisan el maletero. Pero es que es un autocine pequeño. O sea, si tú después de aparcar abres el maletero y del maletero sale alguien, pues vas a dar el cante. O sea, hay empleados por ahí que te están viendo. Yo creo que por eso no lo hacen aquí. Pero muy interesante, se pasa 20 minutos hablando de cómo funcionan los autocines, ¿no? Y eso está genial. Así que bueno, os lo recomiendo. Y os recomiendo también un canal para aquellos que os gusta el tema de las artes marciales mixtas, el entrenamiento, el culturismo. Pues es un canal de un cubano que lo conocí en el canal de Wall Street Wolverine, hablando del comunismo de Cuba, porque este tipo es un tipo cubano. El tipo es muy carismático. O sea, y carismático no en el sentido artificial, no. El tipo es honesto, es claro, es transparente. Y el canal se llama Greenfish. Os voy a dejar los enlaces en las notas del podcast. Este tipo, bueno, de lo que más habla es de artes marciales y de MMA, ¿no? Pero también habla mucho de entrenamiento, de nutrición, te analiza otros vídeos y ha sido un descubrimiento. Estoy disfrutando muchísimo porque desde el confinamiento me puse a entrenar en casa a tope. Y estoy preparando un podcast para hablaros un poco de mi entrenamiento en casa, porque evidentemente me di de baja del gimnasio, del Holiday Gym. Gimnasio que no recomiendo, sobre todo a la hora de procesar las bajas, porque han actuado de muy mala fe, pero yo quería seguir entrenando, así que bueno, me he hecho un programa de entrenamiento que lo registro todo y estoy intentando entrenar a diario pues mis 45 minutos, a veces entreno 40 minutos, pero estoy bastante contento con los entrenamientos. Entonces bueno, me motiva mucho ver vídeos de YouTube y bueno, pues después de conocerlo en Wall Street Wolverine, pues lo vi en que tenía su propio canal y os lo recomiendo. Así que Greenfish, muy interesante y un youtuber digno de seguir. Y amigos, pues sin más, aquí termina el podcast de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Este verano tengo el power. Con Go prepago de Orange alucina. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. ¿Cómo lo oyes? Y llévatelo con un Samsung Galaxy S20e desde 89 euros. Infórmate en orange.es o en tu tienda más cercana. Orange. Majestad, 6 de nuestras guarniciones del norte han caído tras un ataque coordinado. Cada familia deberá aportar un hombre. Mi padre no puede luchar. Yo lo haré en su lugar. Ya disponible. Cuando descubran quién eres, no tendrán compasión. Soy Hua Mulan. Prometo honrar a mi familia. Mulan, de Disney. Ya disponible en exclusiva para suscriptores a Disney Plus a través de acceso premium por 21,99 euros.